¿Cuántos quieren decir al mundo que él es nuestro amor? Un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes, lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy, de ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Partes, lo puedo sentir, enamorado estoy, de ti es mi corazón. Yo quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle.